Hola, buenas tardes. Cuando seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, y cuando llega a estas horas llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Hola, buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Pues bien, fieles o casi fieles a nuestra cita semanal. Sí, os comento un poco las novedades del Ateneo Obrero de Gijón para esta semana. Mira, no son muchas. Tenemos aquí el puente Antroseru, en el que, bueno, pues vamos a estar cerrados el lunes y el martes, y eso evita hacer cualquier tipo de actividad. Pero así todo, sí hay una cuestión muy importante, y es que este fin de semana, sábado y domingo, vamos a realizar una serie de actividades republicanas. El 11 de febrero se cumple el aniversario de la proclamación de la Primera República Española, allá por un año 1873. De aquellos orígenes también le debe mucho la fundación del Ateneo Obrero de Gijón en 1881, porque se inspiró en las ideas del republicanismo federalista gijonés del momento. Y bueno, es justo recordar ese momento histórico y también lo que supone la idea de república actualmente. Tengo que decir que no es una actividad exclusiva del Ateneo Obrero de Gijón, es una actividad en la que, junto con otras entidades, estamos en una serie de colectivos republicanos que vamos a llevar adelante estas actividades. Y en concreto son dos cosas. Una, el sábado 10 a las 7 de la tarde en el Centro de Cultura Antiguo Instituto va a haber una charla conferencia de Jorge Uría, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, sobre los orígenes contemporáneos de la idea de república. Y bueno, pues va un poco desde un punto de vista más histórico, pues desgranar un poco lo que fue y es la República Española. Y luego el domingo 11, el propio día del aniversario que antes comentábamos, a las 12 del mediodía, pues vamos a hacer un acto, una concentración en la Plazuela San Miguel. El porqué de la Plazuela San Miguel es porque allí está erigido el busto de Evaristo Fernández San Miguel, un militar de la época del general Riego, un militar republicano, y en ese sentido pues vamos a hacer allí un pequeño acto que esperamos que tenga repercusión mediática y de gentes, en el que pues habrá unas intervenciones personales y habladas. Volvemos a tener a Jorge Uría, que nos hará también una breve intervención, así como a Ernesto Burgos y a Luis Miguel Piñera, y a su vez pues también habrá una intervención musical, porque queremos que sea un acto, bueno, lúdico, festivo, cultural e histórico, ¿no? un mixto, y entonces que la gente, bueno, pues que también escuche, en este caso, Canción Comprometida, ¿no?, de Iván San Segundo. Y se culminará el acto con, bueno, pues con una ofrenda floral en recuerdo de todas aquellas personas que defendieron esos ideales republicanos. Y es un poco es un pequeño bloque de no muy extenso, no muy complicado de actividad, pero sí muy denso en contenido, que queremos sacar adelante y que, como te digo, pues tendrá lugar este fin de semana. Bueno, escucharás de fondo. Sí. El himno de oficial de Riego. El himno de Riego. Sí, bueno, bueno, dedicado a esas jornadas que vais a celebrar, o a esos días, o a esos eventos, podríamos decir, eso es, que van a tener lugar. Bueno, pues si no tienes nada más que añadir. No, porque luego, con lo que te he comentado, luego ya, bueno, de hecho este fin de semana ya es casi antrosiero, o sin casi, y después, bueno, la semana que viene será más más liviana en cuanto a desarrollo de actividades. Así que hasta el próximo jueves. Muy bien. Más cosas. Hablaremos el próximo jueves. Muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Pilar. Te despedimos con esta música. Pues eso era todo por hoy, lo que nos contó, de lo que nos habló Luis Pascual, director del Ateneo Obrero de Sisión, que ya sabéis, os podéis dirigir allí en la calle Covadonga, número 7, primero. Hasta el próximo día. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.